12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias en Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica Canaria. Como cada semana, nos aguardan 60 minutos netos que dedicaremos a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Te recuerdo nuestras vías de contacto y te animo a que las utilices. Nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. Te repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. Pero también estamos muy, muy, muy activos en las redes sociales, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Por ahora estamos usando mi Twitter personal, pero es cierto que algunos oyentes han hecho campaña para que abramos uno de Galaxias y Centellas. Bueno, estamos en ello. No les prometo nada la próxima semana, pero estamos en ello. Y todo esto centralizado en nuestra página web, galaxiasycentellas.com. Y si este horario de domingo no te viene del todo bien, siempre te recuerdo que tienes la posibilidad de descargártelo a través de internet. Y en internet varias son las vías para hacerlo. La más directa es la página web de esta casa, rtvc.es. Y si tienes algún cacharrillo de Apple, a través de la plataforma iTunes. Y también gracias a nuestros amigos de misteriosdelaciencia.org. Hoy comenzamos por hablarte de geología, porque un proyecto de enseñanza de la mecánica de rocas e hidrología ha sido galardonado con el Premio de Innovación Educativa de la Universidad de La Laguna. Hablaremos con dos miembros de este equipo de investigación sobre cómo han conseguido este galardón. Y claro, ya que están con nosotros por aquí, le preguntaremos qué es eso de mecánica de rocas. En la segunda parte del programa nos acercaremos a un fenómeno que cada primavera se convierte en la pesadilla de miles de personas, las alergias. Aunque los factores climáticos y geográficos de Canarias determinan que la mayoría de la población de las islas sea alérgica a los ácaros y no al polen, las alergias se disparan con la llegada del buen tiempo. Hoy nos preguntaremos qué son las alergias y, sobre todo, por qué cada día somos más los alérgicos. También Aída Martínez responderá, como siempre, a dos grandes preguntas cotidianas que te adelanto para que vayas proponiendo alguna resolución, alguna respuesta. La primera, ¿por qué las aves no se caen de los árboles cuando duermen? Muy interesante. Y la segunda, ¿hay personas que no pueden llorar? Bueno, pues ya saben, vayan pensando. Y al final del programa, como siempre, averiguaremos cuáles son las novedades con las que nos sorprenderá Facebook en las próximas semanas con Gregorio de la Fuente. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como siempre, los primeros compases de este programa los dedicamos a la actualidad científica y para ello siempre llamamos a nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento de ciencia Principia y su hermano digital de Asciencia. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos porque nuestra campaña, humildemente la que iniciamos también en Diario de Avisos y Galaxias y Centellas, está dando sus frutos porque, atención, esa fotografía de la Isla del Hierro de la NASA ha pasado la primera fase. Sí, sí, estamos súper contentos y además animamos a todo el mundo que se meta en la página web de la NASA para que vote por la fotografía. Les explicamos un poco de qué va la cosa. Venga. Pues de todas las miles de fotografías espectaculares que la NASA recibe cada día de sus satélites, pues ha buscado 32 imágenes que para ellos son las mejores del año. Bueno, en esas 32 imágenes estaba una imagen tomada de la erupción volcánica del Hierro, la verdad que preciosa, una imagen con esas manchas color turquesa que llamaba tanto la atención durante todos los meses que duró la erupción volcánica. Bueno, pues de las 32 imágenes se pasa un primer corte. Esto va poco a poco, vamos de finalistas, semifinalistas y demás. Entonces, el primer corte ya lo ha pasado y esta imagen del volcán del Hierro está ahora entre las 16 imágenes más bellas, 16. Más espectaculares para la NASA de este año. Solo quedan 16. Solo quedan 16. La semana próxima ya empezarán a ser 8. La siguiente, 4. Y así hasta la primera semana de abril, que se decidirá la única imagen que será considerada la mejor imagen del año por la NASA. Y la votación es popular, es decir, que podemos perfectamente todos nosotros votar por nuestra imagen, por la imagen del Hierro, porque creemos que realmente es espectacular. En este caso, además, ellos dividen las imágenes por temáticas. Y en el caso del Hierro está en la categoría de eventos naturales, y compite con una imagen del huracán Sandy, que sabemos que fue realmente espectacular, pero... Ahí, y no por chauvinismo, ahí la está, imagen de Hierro es mucho más bonita. Está difícil, lo tenemos difícil. Lo tenemos difícil, pero no imposible. Y además está claro que realmente es una belleza y es una manera de compartir aquello que durante un tiempo se pudo haber considerado algo negativo, pues convertirlo en algo positivo que da la vuelta al mundo, y seguro que nos va a servir de promoción turística y de ver un poco pues que el turismo científico también forma parte de las estrategias y de los atractivos que puede tener las Islas Canarias para el resto del mundo. Es cierto que la página web de la NASA es gigantesca, es difícil de encontrar ese concurso, pero yo les puedo dar un atajo mucho más rápido, que es poner la dirección de DEA Ciencia, el suplemento de Ciencia de Diario Aviso, y ahí hay una entrada, y es de las más populares, un enlace de las más populares, por cierto, a esta página de votaciones. Se puede votar, si no me equivoco, una vez al día, o bueno, podemos votar como varias veces, ¿no? Podemos votar una vez al día. Una vez lo que día. Nos permite, si lo intentas muchas veces, pues te echan para atrás la votación. Y si se meten en la página, pues van viendo que además lo hacen un poco Oscar, ¿sabes? Lo hacen la Baja California versus la noche del 2012 y demás. Entonces, bueno, la verdad que es muy fácil votar. Simplemente meterse en la página, hacer clic y ya está, ya hemos votado. Perfecto. Y bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que lo hagan, ¿verdad? Bueno, por supuesto, y a todos los lectores de Diario de Avisos y a los oyentes de Galaxias y Centellas, porque sin duda la fotografía es muy bonita, y además estamos hablando de que, no recuerdo la última vez que entró una imagen de las Islas Canarias en ese ranking, pero vamos, tenemos que empujarla a ver hasta dónde llega y a ver si gana. Pues Verónica Martín, del Diario de Avisos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es el árbol más alto del mundo? Se trata de una secuoya de 115 metros de altura, 21 metros más que la Estatua de la Libertad, y que se encuentra en el norte de California. Evidentemente no podemos enseñar como lo hacían los profesores del siglo XIX, ni siquiera como lo hacían nuestros profesores del siglo XX. Esto lo saben muy bien los flamantes ganadores del Premio de Innovación Educativa de la Universidad de La Laguna, que nos acompañan hoy en el estudio. A mi derecha, Juan Carlos Santamarta, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de la ULL. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Y a mi izquierda, Luis Hernández Gutiérrez, jefe de la sección de Geotecnia del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es un poco para hacer historia, aunque son muy jóvenes. ¿Le enseñaban geología a ustedes como la enseña ahora o no? ¿Ha cambiado mucho lo que ustedes hacen ahora con lo que hacían sus profesores? Bueno, en mi caso es totalmente... está años luz de cómo lo veíamos nosotros a cómo se hace actualmente, ¿no? Sobre todo la parte de geología, cuando tenías que hacer la identificación de materiales, que una piedra la teníamos que ver, una roca o un mineral lo teníamos que identificar entre 6-7 personas, a que ahora actualmente pues tenemos las aplicaciones informáticas, que tenemos fotos, que tenemos, podemos ver los detalles, o sea que digamos que se ha avanzado muchísimo sobre todo en la docencia de antiguamente como ahora, ¿no? Antiguamente todo el mundo también sabrá que de tener que ir a clase a coger los apuntes, a tener ahora aulas virtuales donde te puedes descargar las presentaciones del profesor, los documentos, incluso un paso más allá que es ya descargarte directamente las clases con el profesor y el PowerPoint al lado, la presentación del profesor directamente, ¿no? Que ya sustituye en bastantes situaciones al propio profesor, ¿no? O sea, que es años luz. Antes perdías una semana de clase y te tenías que hacer amigo de los de la primera fila para poder seguir avanzando, ¿no? Eso desde mi punto de vista, ¿no? No sé qué. Es cierto, Luis, que yo solo vi geología en COU y había una muestra de rocas que, pues, desde los años 50 estaba ahí en el instituto, ¿no? Y había una de las rocas, había que probarla, pasarle la lengua para identificar, pues, la sal y tal. Claro, eran 60 alumnos cada año que habían pasado la lengua por ahí, estaba desgastada ya. La carnalita, que sabe picante, ¿no? Me parece, sí, ¿no? También una de ellas, ¿no? Sí, la alita, Entonces, en tu caso, que estudiaste geología, Juan Carlos Ingeniería, ¿ha cambiado mucho? ¿Se siguen haciendo esos cortes de blanco y negro, probando las piedras con la lengua, pizarra, tiza? Sí, lo de antes se sigue haciendo ahora, lo que pasa es que también acompañado con las nuevas tecnologías que dice Juanjo, porque hay cosas que no podemos sustituir, ¿no? Pero en fin, lo que es el análisis de los materiales directamente, verlos, tocarlos, como tú dices, rayarlos, incluso probarlos, se sigue haciendo, pero lógicamente nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, hablemos de este premio. ¿Con qué actividades consiguieron el premio, Juan Carlos? Bueno, lo que planteamos fue, sobre todo, hacer algo diferente a lo que habíamos visto desde nuestras líneas de investigación, que es básicamente las singularidades que tiene el archipiélago canario respecto a la geología, a la geotecnia, introducirlas, también la parte de aguas, evidentemente, sobre todo la minería del agua, la parte de galerías, hacer dos documentos y, en el caso de geotecnia, hacer un laboratorio virtual donde estuvieran todos los experimentos, que eso lo podrá explicar mucho mejor Luis, y la parte de hidrogeología también era como un curso interactivo, sobre todo lo que tiene que ver con hidrogeología volcánica, incluyendo también una visita virtual a una galería que en su día tuvimos que gestionar para ver todos los detalles que tiene, pues, esta minería tan singular que se hace en Canarias, ¿no? Todo eso, incluyendo documentación, incluyendo todo el proceso, digamos, formativo en estas dos singularidades que tiene Canarias, por un lado geología, geotecnia, y por otro lado la parte de hidrología, hidrogeología, las introducimos en dos documentos, dos DVDs, con toda esta documentación, y con esto, pues, reforzamos las clases de todos los cursos que venimos haciendo tanto en Canarias como fuera, sobre estas dos líneas formativas y de investigación que tenemos, ¿no? Y el producto de ese trabajo está aquí en la mesa, dos DVDs sobre minería del agua y laboratorio virtual de mecánica de suelos y rocas. Pero claro, podríamos pensar o caer en la tentación de hacer este símil. Innovación en educación es solo cuestión de innovar en cuanto al formato, DVDs, en PowerPoint, en usar iPhone y tabletas. ¿La innovación solo viene por ahí, por el formato, o hay algo más? Bueno, en el caso, como dice Juan, en el caso del laboratorio virtual de mecánica de suelos y rocas, pues es efectivamente es algo más. Algo más porque ahora mismo la Universidad de La Laguna, en cuanto a los estudios de ingeniería civil, pues no tiene los recursos para tener laboratorios, ni tampoco tiene el personal adecuado para enseñar los ensayos de geotecnia, que son fundamentales para el buen hacer en la asignatura, ¿no? Y es una asignatura, la geotecnia es una asignatura fundamental en cualquier estudio universitario que tenga que ver con la modificación del medio físico, o sea, con la ingeniería civil, la arquitectura técnica. Entonces, por las razones que fuera, que no vamos a entrar, la Universidad de La Laguna carece de esos medios, y los alumnos, pues, les hablas de un ensayo terminal y no saben de qué están hablando. Aquí, con esta técnica que no hemos inventado nosotros, que es la de grabar un vídeo, lo que hemos hecho es precisamente, pues, realizar todos los ensayos de laboratorio y explicarlos paso a paso, como si el alumno que puede leer los apuntes de la carrera y a la vez visualizar paso a paso y entender en qué consisten estos ensayos. Yo creo que ahí es donde está el valor de este vídeo en concreto. Como si él estuviera en el laboratorio. Exactamente, como si él estuviera en el laboratorio. Se le explica todo desde el inicio hasta el final del ensayo, cómo se calcula, de tal manera que yo creo que ojalá hubiera tenido yo esta documentación cuando estudié la carrera, ¿no? Y esta innovación, Juan Carlos, ¿Repercute luego en los resultados académicos de los alumnos? ¿Se nota que tienen mejores accesos y mejores datos? Hombre, por supuesto que sí, porque lo que acaba de comentar Luis, lo abstracto, que es tanto la mecánica de rocas y de suelos, y lo abstracto, que es saber cómo funciona un acuífero, y en este caso volcánico, pues evidentemente da mucha luz sobre unos apuntes áridos, párrafos que a veces no tiene sentido y que a veces, en mi caso, pues casi te los aprendes de memoria, y esto da mucha luz y sobre todo entra mucho, pues sobre todo por la parte audiovisual y por la parte que también me gustaría decir que detrás de esto hay muchos años de trabajo por parte de Luis y por parte mío de investigación y de muchos cursos que hemos realizado. Hablamos de casi 60 cursos realizados tanto en Canarias como en Península, donde hemos detectado todas las carencias que han tenido los alumnos, ¿no? Y en este sentido, pues también hemos sido un poco innovadores, porque no nos hemos limitado a hacer unos vídeos o a hacer una serie de trabajos, sino que los hemos hecho en un caso singular que no tiene nadie, que es el caso, la singularidad volcánica. Y creemos que funciona porque actualmente estos dos proyectos, estas dos DVDs, este material, que se distribuye gratuitamente, o sea, por supuesto no tiene ningún afán de lucro, es un trabajo nuestro, pero que los distribuimos sin afán de lucro, está ya actualmente en bastantes escuelas de ingeniería del país. Escuelas de minería, escuelas de ingeniería de minas, escuelas de ingeniería de caminos, escuelas de obras públicas, la Facultad de Geología de la Complutense también ya tiene sus ejemplares, y por supuesto nuestra universidad, la Universidad de La Laguna. Para nosotros eso ya es un reconocimiento al trabajo pues muy importante, ¿no? Me gustaría dedicar lo que nos resta de entrevista a esa singularidad que tenemos en Canarias a la hora, entre otras muchas cosas, de construir. Una pregunta para iniciarnos en esta conversación. ¿Aquella persona que sabe excavar un pozo, por ejemplo, en la península, sabe también excavar un pozo en Canarias o no? Yo creo que no. No. No, no. Y bueno, así lo demuestra la experiencia, y yo creo que muchos de los oyentes saben de qué estoy hablando. Aquí el agua es uno de los recursos fundamentales y una de las luchas de la ingeniería en Canarias, ¿no? La captación del agua subterránea. Cuando vienen empresas de la península a perforar a Canarias, generalmente los rendimientos, bueno, generalmente, la mayoría de las ocasiones los rendimientos no son los mismos que tienen en la península. Los problemas técnicos que se encuentran durante el proceso de perforación son múltiples porque desconocen nuestros materiales. Para que tengamos una idea, en la península lo normal es que en superficie nos encontramos la parte blanda, los suelos, y conforme vamos profundizando vamos encontrando la roca, ¿no? Lo duro, lo que decíamos, sí. En la roca madre que estudiábamos, sí. en el bachillerato, en geología, en ciencias naturales. En Canarias no, en Canarias tenemos el duro en superficie, luego te encuentras un material muy blando, luego te puedes encontrar otra vez el duro, luego te encuentras un material que incluso flota en el agua, como son los niveles de pome, luego no te encuentras nada porque llegas a un tubo volcánico, y las herramientas de perforación se diseñan, no solo las herramientas de perforación, sino las técnicas de perforación, los profesionales están acostumbrados a utilizar unos procedimientos de avances condicionados en función de los materiales que nos vamos encontrando. La experiencia que tiene un sondista en Canarias es fundamental para nosotros los técnicos, porque nos ayuda no solo a interpretar lo que va apareciendo durante la perforación, sino también nos ayuda a que el trabajo se haga bien, ¿no? Uh-huh. En Canarias estamos muy acostumbrados a excavar para encontrar agua, vertical, los pozos, horizontalmente, en las galerías. No sé si este modelo es exportable o si esta experiencia que tenemos les puede servir a alguien para otros territorios volcánicos, o le está sirviendo ya. Por supuesto, Canarias es un modelo hidrogeológico para muchas partes del mundo, y no estamos hablando de países que estén menos desarrollados que España, sino estamos hablando de países punteros como Estados Unidos. Los sistemas de galerías se utilizan en las islas de Hawái, se utilizan también en sitios como en Corea del Sur, en la isla de Jeju, también tiene sistemas de galerías y pozos, y el sistema también es volcánico. Y nosotros estamos muchísimo más avanzados en estas técnicas de perforación. Ahí está la muestra de todas las galerías y los kilómetros excavados que estos lugares, ¿no? Incluso también la isla de Sicilia también tiene sistemas de galerías, y aquí se han hecho unas innovaciones pues que en otros lugares no se han hecho, y somos un modelo, y de ahí que, por ejemplo, actualmente estamos trabajando con el Instituto del Agua de Hawái, y más que trabajando, estamos enseñando a hacer muchas cuestiones que se tienen aquí por sabidas de hace ya muchos años, ¿no? Y sobre todo Hawái nos toma como modelo, porque nuestro modelo de acuífero, en el sentido de que empezamos a tener problemas por el tema de la calidad del agua del acuífero, pues es un modelo que ellos quieren tener en cuenta, en que a lo mejor se ha fallado aquí, para evitar que su acuífero pueda llegar a sufrir pues algunas carencias que tenemos nosotros ya, porque estamos haciendo, extrayendo agua pues ya muy profunda, ¿no? Pero más que nada por el problema que tenemos de la demanda que hay de este agua subterránea, ¿no? ¿Se siguen excavando galerías y pozos en estos momentos o ya las que hay son? Sí, sí, o sea, a día de hoy todavía hay una tecnología, o sea, hay grupos que se dedican a perforar, se reperfora, hay concesiones por parte de la administración, y es una técnica que a día de hoy sigue funcionando. El 80% del agua, en el caso de Tenerife, viene por esta técnica, viene de aguas subterráneas. Por lo tanto, es una técnica que actualmente sigue en boga y estamos utilizando la misma tecnología minera que hace 50 o 60 años. Se utilizan las lámparas de carburo, se utiliza para entrar en las galerías, se utilizan los trenes y las vagonetas, y los sistemas de perforación pues siguen siendo explosivos, ¿no? Aquí no cabe la cuestión de traer tuneladoras para hacer estos túneles, porque sería inviable por la heterogeneidad del terreno, ¿no? Y tenemos muy grandes mineros aquí. Tenemos unos representantes de la profesión de ingeniería de minas bastante buenos, tenemos muy buena gente, y además son gente que hay alguna gente que ha estado trabajando en la minería leonesa, en la minería asturiana, y que actualmente esa experiencia la están transmitiendo aquí, tanto en perforación como en las atmósferas explosivas atmósferas por gases que tantos problemas pues dan, ¿no? Luis, háblanos o explícanos qué es eso de la mecánica de rocas, porque no consiste en arreglar rocas. No tiene nada que ver con la mecánica normal. No, lo habitual es que lo normal es que las rompamos. Las rompamos. Es un trabajo muy divertido porque todo lo rompes. Romper rocas. Sí, la mecánica de rocas es una disciplina dentro de la ingeniería geológica o ingeniería del terreno, que lo que pretende es determinar las propiedades físicas de la roca, es decir, cómo se comporta la roca en cuanto a su resistencia frente a las acciones a las que se puede ver sometida por la construcción de una obra, ¿no? Esa sería básicamente, para que todo el mundo lo entienda, lo que es la mecánica de rocas. Todas las civilizaciones del mundo han tenido que construir con lo que tienen más cerca, porque es más económico, ¿no?, que traer cosas desde muy lejos. En el caso de Canarias, pues ha sido los materiales volcánicos, el picón y los que nombrabas antes. ¿Qué tal son esos materiales para la construcción? O sea, casualmente los tenemos aquí, pero no sabemos si son buenos o malos. Son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Y afortunadamente, como tú sabes, Canarias es una de las regiones más interesantes del planeta. Nosotros tenemos prácticamente todos los materiales volcánicos que se pueden dar. Por lo tanto, también tenemos tanto los buenos como los malos. Pero afortunadamente, los buenos abundan. Los materiales volcánicos para la construcción son buenos. Son buenos para la fabricación de hormigones, son buenos para la fabricación de mezclas bituminosas, de asfalto, son buenos para la fabricación de productos de construcción, como puede ser el bloque. Nosotros fabricamos un bloque, el bloque de hormigón, bovedillas, viguetas, en fin, en general son materiales bastante, bastante buenos. La unidad básica de la construcción en Canarias es el bloque. ¿Con qué te quedarías, bloque o ladrillo? Bueno, si le preguntas a cualquier constructor, te puede decir que el ladrillo, ¿no? El ladrillo efectivamente es un material que es con un comportamiento mucho mejor que el broque. Nosotros no tenemos arcilla suficiente, claro, para construir ese ladrillo. Entonces tenemos que construir el bloque. El bloque en otras regiones del planeta se utiliza a lo mejor para cerramiento de fincas, sea muros, medianeros y demás. Aquí nos vemos obligados a utilizarlo como cerramiento de viviendas, ¿no? Como tabiquería de viviendas. Si el bloque se fabrica con unos requisitos mínimos de calidad en cuanto a la selección del material, de selección de las materias primas, pues podemos tener un producto decente que nunca va a llegar a lo que los requerimientos que tiene un ladrillo de arcilla, pero tiene un comportamiento, digamos, suficiente para cumplir la normativa española, en este caso el Código Técnico de la Edificación. Juan Carlos, otro problema puede surgir cuando diseñamos una obra, una construcción. Tenemos que perforar, tenemos que sedimentar, hacer los cimientos. Y claro, nos vemos con el problema que comentaba antes Luis. Diferentes materiales, huecos vacíos. Eso ha sido un problema, me imagino, en Canarias, a la hora de situar los edificios, ¿no? Y de hacerlos estables. Hombre, evidentemente, el problema sobre todo... Y además hay que saber hacerlo, para que no se caigan. Es que es un problema bastante bastante complejo, ¿no? Sobre todo edificar o hacer obra pública aquí en Canarias, porque mismamente ya con el reconocimiento geotécnico, con una campaña de sondeos, pues es muy difícil parametrizar el suelo que tenemos debajo, porque... Claro. Con un agujero no sabe lo que hay. Y con 6 o con 7 tampoco te queda muy claro, porque no tiene nada que ver a lo mejor un elemento... un agujero aquí que 10 metros más allá, ¿no? Y es un tema bastante bastante complejo, sobre todo la heterogeneidad de que tiene este terreno, ¿no? Igual que comentabais antes con el tema de los pozos, ¿no? Pues puedes hacer un pozo para agua en Madrid y tienes 100 o 200 metros de arenisca del mismo material, y aquí pues te puede variar pues 10 o 30 veces, ¿no? Y la máquina pues tienes que cambiarla porque aparece de repente un basalto muy duro, aparece luego un material muy muy ligero. Los costes que no hablábamos antes, los costes de construcción son más caros aquí en Canarias que en la península. Vamos a comparar un sondeo de agua, pues un metro, por ejemplo, en Madrid vale 250 euros el metro lineal. Aquí estamos hablando de 500, 550, vale. O sea, casi un poquito más que el doble, ¿no? Claro, entonces, de ahí es también otro problema que hay con el tema del coste. Dificultad de investigar el terreno, y tanto para edificación como para hidrología y hidrogeología, ¿no? Y la otra parte, pues también son los costes, ¿no? Pero bueno, luego tienen sus ventajas, ¿eh? Por un lado tenemos uno de los terrenos más fértiles del mundo, ¿no? Que es el terreno volcánico también, ¿no? Pues bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en ese sentido, pues... Y también tan heterogéneo es que no será lo mismo construir en Fuerteventura que en La Palma, a lo mejor, ¿no? ¿Luis? No, no, efectivamente, no, no. Son islas completamente distintas. La isla de Fuerteventura es una isla de las islas más antiguas de Canarias, donde los materiales están más alterados. Y tenemos terrenos más blandos. Incluso estas alteraciones no solo dan lugar a que terrenos que mecánicamente tienen comportamientos inferiores, sino también hay una serie de alteraciones químicas que se producen en las rocas que pueden también afectar a la construcción, pues son terrenos pues que tienen ciertos contenidos en sales, con terrenos expansivos. Por contra, en La Palma, pues las islas más occidentales son las islas más recientes, tienen menos terrenos blandos. Los materiales recientes son materiales muy duros, muy abrasivos, son mejores materiales, por ejemplo, para constituir materias primas, son peores materiales a la hora de realizar una excavación, en fin, no tiene sus pros y sus contras, ¿no? También me imagino que tendrá sus pros y sus contras la calidad y extracción del agua. Por ejemplo, la actividad volcánica influye en la calidad del agua. Por supuesto que sí, hombre. Tenemos el caso del Hierro, ¿no? De todo el acuífero del Hierro, es la isla más joven, 1,2, 1,5 millones de años, y uno podría decir que tiene un acuífero bastante importante, pero el problema es que por contaminación volcánica solo se puede aprovechar entre un 5 y un 10% del acuífero, ¿no? Y en el caso de Tenerife, pues aquí el problema que tenemos es que cada vez sacamos agua con mayor edad, ¿no? Entonces aparecen problemas como, por ejemplo, el flúor, que si lo comparamos con Hawái, ellos no tienen el problema de flúor, porque no tienen que captar ese agua tan antigua. Aparecen problemas también pues de carbonatos, en función también de la zona donde esté la galería, y eso es un poco también la variabilidad que tiene el acuífero, sobre todo en función de la zona que atraviese, ¿no? Del material geológico que atraviese, ¿no? Entonces también influye muchísimo, ¿no? Juan Carlos, antes me decías que consumimos en Tenerife, si no te he entendido mal, pues un 80% de agua que nos viene de galería. Ese tanto galería de pozo. Galería de pozo. Subterránea, sí. Subterránea, efectivamente. Ese 80% irá bajando a medida que pasen los años y que el acuífero se vaya mermando, o aumenta el consumo también. Bueno, eso es una línea que tenemos ahora de investigación, de intentar hacer un modelo y ver cómo puede funcionar con diferentes escenarios, ¿no? Hombre, la desalación está pegando fuerte y puede llegar a amortiguar un poco, porque la desalación la podemos controlar. Sí. Si el agua subterránea, dentro de lo que cabe, no. Y está pegando fuerte, cada vez hay más instalaciones, aunque tienen un problema de pues la demanda energética. Pero por otra parte, si hay que destacar algo de la positiva de la desalación, es que está amortiguando también un poco tanta extracción de agua subterránea, ¿no? Y es un poco también intentar estabilizar. Yo creo que lo que hay que hacer es diversificar las fuentes, ¿no? Si solo nos dedicamos a sacar agua subterránea, pues fíjense que el acuífero de Rodeo está bajando casi 4 metros al año, ¿no? Pues va a llegar un momento que las lluvias, la recarga que haya, no va a poder compensar, claro, ese descenso, ¿no? Entonces hay que hacer una diversificación de fuentes, ¿no? En este también la desalación, por supuesto, tiene un papel importante, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que tiene que buscarse, el equilibrio y la eficiencia. También perdemos mucho agua en las conducciones, ¿eh? Es una cosa que también quiero destacar, que hay zonas donde se pierde un 50 y un 40% del agua. Entonces hay que también tirar hacia la eficiencia. A día de hoy, pues se puede decir que eso, tenemos somos una isla, en el caso de Tenerife, y en el caso de Canarias, que la gente está comprometida con que el agua es un bien escaso. Y en ese sentido, pues consumimos menos agua que otros territorios. Por psicológicamente lo tenemos bastante metido. Y eso también es importante, sobre todo concienciar a la población de ese tema. Y encima también, como cada vez está subiendo más el coste del agua, pues ya nos afecta al bolsillo y ya nos cuesta más, ¿no? Es un poco la idea. Pues Juan Carlos Santamarta, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de La Laguna, y Luis Hernández Gutiérrez, jefe de la sección de geotecnia del Gobierno de Canarias. Enhorabuena por ese galardón y muchas gracias por habernos acercado al mundo subterráneo de Canarias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Cada semana le encargamos y le derivamos la responsabilidad de responder a dos grandes preguntas a nuestra compañera Aida Martínez, que esta semana nos trae, como siempre, dos preguntas y dos respuestas. Y esta semana, al contrario que siempre, nos contesta vía telefónica. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros, aunque sea por teléfono. Siempre hay que estar a través del medio que sea, ¿eh? Tú no faltes ni un día, porque hay mucha gente que ya está enganchada a esta sección y que cada semana se va con dos respuestas a dos grandes preguntas. En el primer caso, la primera pregunta que nos propones es algo muy, muy interesante y que yo personalmente no me había planteado jamás, que dice así: ¿por qué las aves no se caen de los árboles cuando duermen, Aida? Bueno, yo creo que no te lo había planteado nunca, porque como no somos aves, pues decimos, bueno, cada uno tiene su camita, tan cómodo por la noche, y al resto de cosas, pues animales, pues ni nos planteamos, ¿no? Para ellas, las aves en general, dormir es algo tan cómodo y natural como para nosotros la cama. O sea, sería como claro, su cama o su lecho, como lo quieran llamar. Normalmente, para estar segura sobre las ramas, la ave solo tiene que doblar sus patas. O sea, que no es un mecanismo nada complicado. ¿Qué es lo que hace? Que sus músculos flexores tensan el tendón de los dedos, que se curvan afianzando las patas y garras alrededor de la rama. O sea, que es una forma de agarrar. Como vemos cualquier representación o cualquier foto de un ave, que siempre sale la garra o la pata siempre agarrando esa forma circular, que no, que se coge la forma circular de sí, la rama. De este modo es como consiguen fijarse de manera estable mientras duermen. Y coincide este mecanismo, que puede ser una cosa que la gente a lo mejor no sabe, este mecanismo es lo mismo que hacen las aves de rapiña, que las convierta esto en unas eficaces cazadoras, porque con las patas extendidas se lanzan sobre la presa y el impacto hace que tengan la fuerza necesaria para flexionar sus patas y que automáticamente se extienda sus talones y agarran a su presa. Anda. No sé si te lo habías planteado alguna vez. No, tampoco, qué interesante. Y eso funciona lo mismo cuando duermen en cable, da igual, ¿no? Si una sí, rama o un cable, vale. Sí, hombre, les puede dar una descarga eléctrica, me parece a mí, pero sí, igual, cuando vemos en las hileras de todas esas aves en hileras, hacen lo mismo, utilizan doblan sus patas y simplemente esos músculos flexores que decía, pues tensan el tendón de los dedos y lo curvan de tal forma que afianzan las patas y las garras. Esa pregunta la vamos a aplazar para la próxima semana. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan cuando se posan en los tendidos de alta tensión? Que tiene una respuesta muy interesante también. Segunda cuestión. ¿Hay personas que no pueden llorar? Pues sí, hay personas que no pueden llorar y podríamos pensar más de uno, algún insensible o alguna insensible podría decir, pues a lo mejor es porque no tiene ningún tipo de sentimiento, ¿no? No lloro porque no me nace. No. Pero hay personas que no pueden llorar, pero no porque no quieran, sino que es que no pueden, porque debemos decir que estas personas sufren el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad rara, de las que se califican como enfermedades raras. ¿Qué es lo que ocurre? Que afecta a las glándulas exocrinas, que son las encargadas de producir líquidos y secreciones que tenemos en el cuerpo, pues por ejemplo, la saliva, lágrimas, fluidos vaginales, mucosas del aparato respiratorio, y como consecuencia de que afecta a esas glándulas, las personas que padecen este síndrome pues sufren mucha sequedad. Y esto es una enfermedad que no es mortal, pero que evidentemente pues un poco que les influye en la calidad de la vida de esas personas. Interesante. ¿Y cuántas personas hay afectadas en España, por ejemplo, de esta enfermedad? Pues la verdad es que la estadística no la tengo. Ahí sí me cogiste un poco. Anda, ahí te pillé. Bueno, vamos a investigar un poquito más allá. No sabía que me ibas a salir por ahí, pero investigaremos. Pero de todas formas, al ser una enfermedad rara, pues precisamente muchas veces se califican como enfermedades raras porque son poco frecuentes y muchas veces son un número mínimo de afectados en el gran número de la población, con lo cual las derivan como enfermedades raras y el hecho de poder promover la investigación de esas enfermedades o ver una posible solución, pues se convierte en una cosa muy complicada precisamente porque se ve en pocos casos. Pero esta enfermedad lo que sí tiene es que pertenece al grupo de los que se denominan enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se producen cuando hay una anomalía en el sistema inmunitario y en este caso, en esta enfermedad lo que ocurre es que el cuerpo identifica las glándulas exocrinas, las que hablábamos que producen esos líquidos y esas secreciones que tenemos en el cuerpo, sí, como un agente extraño a nuestro organismo. Entonces, como lo consideran como algo extraño, el cuerpo considera que hay que atacar ese sistema inmunitario y se vuelve contra nosotros, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que tiene esta enfermedad que la hace también que sea enfermedad rara, pero que también el hecho de que nos ataquemos a nosotros mismos. Pues vaya. Si te parece, la próxima semana, como el año 2013 ha sido declarado en España como año nacional de las enfermedades poco comunes o raras, podemos dedicar una pregunta a qué es una enfermedad rara y poner algún ejemplo, aparte de saber por qué los pájaros no se electrocutan en los tendidos de alta tensión. Vale. Vale. Pues sí, las apunto aquí, tomo nota y bueno, y que también si los oyentes quieren que les resolvamos algún tipo de duda, alguna duda que les esté rondando, que no les deja dormir, pues que sepan que siempre cuente con nosotros que se la resolvemos. oyentes@galaxiasycentellas.com. Aida Martínez, muchas gracias por habernos resuelto estas dos cuestiones. De nada, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, compañera. Bueno. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Según los expertos, 6 millones de españoles sufren algún tipo de alergia. Esto supone, si hacen los cálculos, el 15% de la población de nuestro país. Y en aumento. Además, la enfermedad, como les digo, va en aumento y su impacto socioeconómico tiene cada vez más incidencia estadística en los países avanzados. Esta patología causa millones de pérdidas en concepto de absentismo laboral y, como media, los niños menores de 7 años pierden 20 días de colegio por culpa de las alergias. Queremos hablar, ya que estamos a las puertas de la primavera, de alergias. Y lo vamos a hacer con un experto, con el doctor José Carlos Robaina, que es jefe del servicio de alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Si le parece, vamos a comenzar la entrevista por definir a nuestro protagonista. ¿Qué es la alergia? Parece que no es sencillo, ¿verdad? Definirlo. Es sencillo y no es sencillo. Digamos, vamos a definirlo como una reacción anómala, inesperada, a algo con lo que tenemos en contacto, con lo que estamos habitualmente en relación, en que en un momento nuestro organismo rechaza, reacciona frente a él. Así, de modo simplista, podríamos definirlo así. Anómala e inesperada. Esto creo que son palabras claves para cuando hablemos de alergias. ¿Pero es una enfermedad? Es una enfermedad. Es una patología. Es una patología, es una enfermedad. Muy prevalente, muy frecuente, con una prevalencia increciendo, aumentando, pero es una enfermedad. ¿El asma es una alergia? El asma es el prototipo de una enfermedad alérgica. Digamos que desde los estudios iniciales se vio como característica, como una explicación clara de lo que es una enfermedad alérgica, una reacción alérgica, una crisis asmática. Un paciente al que se le expone a ese alergeno, a esa sustancia, y que se encadena como consecuencia de esa reacción una crisis asmática. Entonces, si una enfermedad es prototipo o paradigma de una reacción alérgica, es el asma alérgico. Hay varios tipos de asma, pero digamos lo que es el asma alérgico, el asma que está aumentando, el asma que es frecuente, es el asma alérgico. La alergia es una reacción inesperada y anómala de nuestro organismo al contacto o la presencia de una sustancia. Pero, ¿qué pasa en nuestro organismo si pudiéramos introducirnos en la piel, en el organismo? ¿Cómo reaccionamos? No sé si es el sistema inmunológico que nos autoataca o se intenta defender de algo. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando...? Vamos a ver, nuestro sistema inmunológico tiene varias funciones. La primera es admitir lo que llamaremos lo propio, o sea, aceptar lo que somos nosotros mismos, que no rechacemos aquellas cosas con las que estamos en contacto, con nuestro propio organismo. Y, en segundo lugar, defendernos del externo, del exterior, sí, de lo que es. Sin embargo, en ocasiones se producen reacciones anómalas, que es lo que hablamos, en que se produce una reacción adversa, inesperada, frente a una sustancia, digamos, que no está en nuestro entorno, que no es nociva, que no es agresiva, que no es un patógeno, pero que nuestro organismo la asume como algo anómalo. Y hay un montón de ejemplos para eso. Alergias alimentarias, alergias de contacto, a polen, ácaros, etcétera. En la rueda de prensa que dieron hace unos días, esta semana, en el hospital, decían que si bien en primavera Canarias no tiene muchos más casos, o sea, que nos diferenciamos de la península en cuanto al polen, sí que en Canarias tenemos más alérgicos a los ácaros que al polen, ¿o no? No. Vamos a ver, sí y no. Lo que dijimos, y es cierto, es que en Canarias el principal alérgeno, la causa más común de alergia, no son los polenes. En el mundo occidental, en el mundo, en el hemisferio norte, si cabe, uh-huh, es sinónimo de enfermedad alérgica la enfermedad primaveral. Y en primavera fundamentalmente es son polenes lo que más predominan. En estas latitudes, en estas áreas, los polenes, si bien tienen relevancia, no son la causa principal de alergia. No es la primera causa, ¿no? Ahora bien, sí es cierto que muchos pacientes nuestros tienen un incremento de la sintomatología en primavera, porque además de que pueden aparecer polenes que no le afectarán a esos pacientes, a los que están sensibilizados, a los que son alérgicos, también nuestros amigos, entre comillas, los ácaros, encuentran en los meses de primavera pues un entorno, una climatología más favorable, y hace que, bueno, que aumente el número de ácaros en los domicilios, etcétera, cosa, y hace que muchos pacientes alérgicos a ácaros empeoren su sintomatología también en meses de primavera. Bien, ahora sí que lo hemos entendido bien. Hablamos siempre de la alergia al polvo, pero no somos alérgicos al polvo, somos alérgicos a unos habitantes del polvo, que son los ácaros. El polvo es tierra. Lo que pasa es que hace que es sinónimo, cosas que, de antepaso, pensemos que esto se definió, se estudió hace tiempo, más de 50 años. Se sabía que había en el polvo alguna sustancia que daba síntomas. Se hacían pruebas, las famosas pruebas cutáneas, pruebas con mezclas de polvo, y ahí salía una reactividad, una pápula, una reacción. Por lógica, la investigación del médico, pues fue perfilando, se fue incrementando, hasta que se identificó que esa reacción causada por ese polvo que se obtenía, estamos hablando años atrás, décadas atrás, en esas muestras de polvo, estaba causada por un animalito, un patógeno que había ahí. Bueno, pues cuando se identificó que ese era el responsable, bueno, pues ya el término estaba acuñado de alergia al polvo, y por eso hemos sido siempre como alergia al polvo. En el fondo, lo que llamamos como alergia al polvo es una alergia debida a los ácaros, a un parásito, a un animal que habita en el polvo doméstico. ¿Y somos alérgicos a ese animal? Hay miles de variedades, esto es un mundo. Y si usted habla conmigo, que soy médico, pero si mañana habla con un veterinario, mañana habla con un botánico o con otra persona, pues encontrar el mundo de los ácaros es un universo. Imagino, sí. Es mucho. Al ser humano, desde mi óptica, yo como alergólogo, digamos, para nosotros, lo relevante son una serie de especies de ácaros. En el domicilio predominan pues una serie de especies que son las más relevantes. Además de eso, hay más especies menos conocidas que están menos, digamos, más en la índole nuestra como alergólogos, como... Pero digamos que podemos decir que las especies que no son relevantes a nosotros, pues puede estar en torno a unas 15, 20 especies aproximadamente de las miles que hay. Especies que se relacionan en nuestro domicilio, pero también hay especies que afectan en el mundo laboral. Lo que acabo de decirles, yo he dicho ácaros domésticos, ácaros de domicilio. Pero el ácaro es un animal que, igual que nosotros, busca su entorno, su microhábitat. Hay especies que le gustan más por las zonas de cereales, la zona de graneros, la zona de almacén. Y ahí abundan otras especies que afectan, que dan síntomas a pacientes que tienen contacto en ese medio. Aquí no se abunda mucho, pero pensemos lo que son las zonas peninsulares, zonas de graneros, zonas de cultivos cereales. Bueno, pues hay ácaros que abundan en esos sitios y que el paciente tiene síntomas cuando está manipulando ese sitio donde está ese ácaro. Uh-huh. Por eso que digo, el mundo de los ácaros es muy grande, para la mayoría de la población, ácaros domésticos, ácaros domicilio, pero ya para el alergólogo, pues hay más especies. ¿Cuándo podemos averiguar si somos alérgicos a los ácaros o no? Luego hablaremos del polen, porque es cierto que cuando entramos en una habitación que está poco aireada o cuando sacudimos una manta, pues estornudamos. Es natural que alguien pueda estornudar. ¿Eso significa que tenemos una reacción alérgica o no? ¿Cuándo tenemos que ir al médico? Me gusta la pregunta porque la he hecho como debe hacerse. Hemos tenido un síntoma, hemos tenido un estornudo. Por lógica, si eso se reitera, se repite, ya nuestro médico es el primer escalón, nuestro médico de familia, nuestro pediatra, y el que identificará en base a lo que yo como paciente le cuento, la frecuencia cada vez que se produce, si eso tiene viso, si tiene naturaleza de que sea alérgico, o puede ser, como usted ha dicho, un estornudo sin más porque se ha caído un poco de polvo, porque ha habido un efecto irritante ahí del polvo sin más. Hacemos el diagnóstico de alergia al polvo cuando ya el paciente ha sido valorado, cuando el alergólogo lo ha visto, se ha hecho las pruebas pertinentes, las pruebas cutáneas o lo que estimemos, y confirmamos que realmente eso es una causa alérgica. En otras palabras, no todo estornudo debido a eso es de causa alérgica. Claro. El polvo y sus habitantes, los ácaros, conviven con nosotros en esta habitación. Hay moqueta, evidentemente estamos respirando ácaros, pero ¿qué podemos hacer, doctor, para evitar o minimizar esa presencia? Yo, que podría ser alérgico, ¿podemos aislarnos de eso, protegernos de esto? Perdóname que me saca por tangente, porque aquí respondo ya a otra pregunta o algo que usted antes le sorprendió al iniciar la charla. Inesperado. Usted lo acaba de decir, los ácaros están en nuestro entorno. La mayor parte de la población convivimos con ellos, sí. Lo toleramos y no pasa nada. Digamos que solo es un grupo de pacientes, de personas susceptibles, sensibilizadas, las que van a reaccionar. Entonces tampoco hay lugar a adoptar unas medidas agresivas para todo el mundo porque no es el sentido. Digamos que el problema, si cabe, puede que no sea tanto del ácaro como de nosotros como individuos que nos hemos hecho susceptibles, sensibilizados a ellos. Las personas que deben adoptar esas medidas pues son este grupo de pacientes. Aquellas personas en las que están sensibilizadas, pues una medida de toda la vida que hemos visto que es eficaz, no una panacea, pero sí que ayuda es atenuar el contacto, hacer la limpieza de casa y demás. Pero eso está dirigido a esa persona que está sensibilizada y que tiene clínica. Uh-huh. El paciente que está sintomático, cuando tiene clínica, no tiene por qué meterse en ese mundo de con todo lo que conlleva de limpieza, de claro, el drama que siempre creamos. Sí. Lo mismo podemos hacer o extrapolar su respuesta al caso del polen. Si no somos alérgicos al polen, no tenemos que tomar ninguna medida preventiva. No tenemos por qué dejar de salir al campo o salir en primavera. ¿O no? Exactamente. Igual, ¿verdad? Es que lo mismo. O sea, la alergia es algo inesperado, o sea, que afecta. No nos hacemos, perdón, alérgicos por exposición. Por exponernos demasiado. No, se requiere la exposición. Por lógica, si yo no me expongo, claro, no me soy alérgico. Pero además de la exposición, se requiere que yo esté susceptible a hacerme alérgico. No todas las personas que se exponen se hacen alérgicos. Se hacen alérgicos aquellos que se exponen y que además tienen una susceptibilidad genética que les predispone a eso. Uh-huh. La mayor parte de la población se expone y no pasa nada. Hablamos de polen, porque llega la primavera y uno de los árboles más conflictivos y que más problemas da, evidentemente en la península o en el sur de la península, son los olivos. Hay incluso índices de actividad, de polen y tal. Y sin embargo, hace unos años se puso de moda aquí en Canarias también adornar nuestras calles con olivos y eso. ¿Ha aumentado o cree que es beneficioso plantar olivos aquí y allá, que no se cuiden este tipo de circunstancias alérgicas? Por lo que veo, le gusta hurgar en la herida. Usted lo acaba de decir. Los olivos son una de las causas mundial muy altas. Sí. Y en nuestro país, la zona Andalucía, Mediterráneo, zona castellana, uh-huh, es una de las primeras causas de alergia como tal. El olivo es una planta muy alergénica. Y en su momento tuvimos aquí, y ya reclamamos que no era una, digamos que no era una planta ornamental nuestra para ponerse en torno, y máxime en el sitio en que estamos poniendo, y máxime en base a los conocimientos que estamos teniendo. Me va a permitir que me explaye un poquito. Sí, sí. Estamos sembrando plantas pegadas a nuestras vías, en zonas urbanas, periurbanas. Cada día sabemos más, y hay datos científicos, en que hay una correlación entre lo que es alergia y contaminación. Contaminación fundamentalmente derivada del tráfico. Muchas de las causas de la alergia, el polen o los ácaros, en el fondo está debido esa alergia a unas proteínas que tiene tanto el polen como tiene tantas las plantas. Proteínas que a veces son proteínas que expresa, que produce la propia planta como un mecanismo de defensa ante una agresión. Lo que llamamos proteínas de defensa como tal. Imagínense lo contento que está una planta pegada a una gran vía, claro, respirando un aire tan viciado. Bueno, pues eso ya de hace tiempo se sabe. esas plantas que están en todos los sitios generan un polen más alergénico, si cabe, más agresivo. Entonces, bueno, pues un poco lo que hablábamos en su día es, nos agrada que estén la vegetación, porque indolente, mientras más vegetación probablemente incluso nos favorece que haya menos alérgica, menos alergia, pero la vegetación que sea vegetación nuestra, claro. Que no pongamos una vegetación que no es la nuestra y encima una planta tan alergénica como es el olivo, que nos puede hacer que cada vez tengamos mayor número de pacientes alérgicos a ellos. Doctor, sin hacer un estudio epidemiológico riguroso, sí que notamos en nuestro entorno que cada vez son más los alérgicos, pues a la fresa, que sea el atún, que sea el pollo, al polen, a los ácaros. ¿Esto es real? ¿Cada vez son más las personas alérgicas? Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad que... Yo soy médico asistencial, como todos sabemos, digamos, nuestro trabajo es atender pacientes, hacemos la investigación que nos agrada, que podemos, pero realmente, mayoritariamente es nuestra decisión clínica. Pero bueno, hay estudios desde hace mucho tiempo en que la alergia es un fenómeno increciendo, como he dicho antes, que va aumentando. No solo porque aumenta el número de pacientes, sino porque aumenta el número de sustancias. Cada día aparecen nuevas sustancias potencialmente alérgicas o incluso la complejidad. Si bien en un momento dado era frecuente que había pues pacientes alérgicos a pocas cosas, cada vez vamos viendo que aparecen mayor número de alergias. Entonces, en efecto, aparecen alergias a muchos alimentos, alimentos nuevos, a otras sustancias, y máximo en un mundo como nuestro tan cambiante, en que nuestras dietas van cambiando, que estamos recibiendo sustancias o alimentos pues no habituales, bueno, pues eso está dando pie a que, como solemos decir, que aumente la pirámide refiero al sector de la población, en cuanto a que aparece mayor número de pacientes, pero también pacientes sensibilizados a mayor número de cosas. Doctor, ¿podemos decir que la patología de la alergia es una enfermedad propia del primer mundo? Sí. Hoy sí. Por hoy digamos que los datos que tenemos, antes se lo acabo de comentar, se ve la alergia y probablemente incluso estamos viendo otras enfermedades. No es mi campo, no quiero entrar ahí, pero estamos viendo que hay una serie de patologías relacionadas con el sistema inmunitario que están relacionadas fundamentalmente con nuestro modo de vida. Ahí hablo ya todo lo que usted acaba de decir del primer mundo. Contaminación, cambios estéticos, modos de vida, incluso hasta probablemente el vivir en nuestras ciudades alejados de la zona de vegetación, entonces de cosas, ese conglomerado probablemente juegue mucho papel para que aparezcan muchas enfermedades de naturaleza inmunitaria y entre ellas las alérgicas. Los niños de este primer mundo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, se crían en un ambiente muy estéril, muy cuidado, en el que nos dicen que los que saben de esto, que impedimos un poco que su sistema inmunológico se desarrolle con normalidad. ¿Esto es así o no? ¿O es una leyenda urbana? Es en realidad, lo que pasa es que también hay que, como todas las cosas, ponerla en su justa medida. La higiene, la limpieza, ha sido una de las principales factores que ha hecho que el ser humano tengamos la vida que tenemos actualmente. Digamos que la higiene es la que ha permitido la longevidad, el aumentar nuestra calidad de vida, esa serie de cosas. Por lo cual, eso es una cosa que es reconocida y que, sí, que es sabia. Ahí no hay vuelta de hoja. Otra cosa es que probablemente el cambio, no quiero ser extremo, pero esa pérdida de ese contacto frecuente con esos agentes patógenos, esas bacterias, no digo la suciedad, pero sí ese ambiente tan, entre comillas, como digo yo, esterilizado que estamos viviendo hoy. Por poner un ejemplo, vamos al supermercado y la alimentación está toda envasada, o sea, cosas. Bueno, esa pérdida de contacto puede favorecernos que, de modo periódico, perdamos esos estímulos inmunológicos que pueden dar lugar a la aparición de otras reacciones, como son las reacciones alérgicas. Bueno, yo creo que el camino está justo en el término medio, ¿no? Ni dejar que los niños se revuelquen en un chiquero ni en una burbuja de cristal, ¿no? Que haga una vida normal. Exactamente. Digamos que una vida normal, vamos, insisto, la higiene es nuestro pilar y gracias a él estamos viviendo los años que estamos viviendo y demás, pero hay que mantener un poco en equilibrio en eso. Y también, insisto, esto que estamos diciendo son hipótesis basada en experimentación clínica, pero que no dejan de ser teorías e hipótesis. Por último, doctor, soluciones. ¿Existen ya medicamentos, vacunas que nos ayuden a llevar nuestra alergia? Hay medicamentos y hay vacunas. Siempre digo, afortunadamente, incluso nuestros pacientes, aunque hoy tengamos mayor número, porque ha aumentado la población alérgica, mayor número de pacientes alérgicos, y también indudablemente también hay pacientes más graves, pero hoy por hoy podemos ofrecer un mejor control a nuestros pacientes que lo que pudimos hacer hace pocos años atrás. Aunque se sigan llamando vacunas, aunque se sigan llamando inhaladores, los medicamentos que usamos hoy son, digamos, que nos permiten un mucho mejor control que el que pudimos hacer hace 10, 15, 20 años. Entonces la calidad de vida de nuestros pacientes es mucho mejor que antaño. Y lo hacemos, o lo llamamos mejor, gracias también al trabajo de nuestro invitado, el doctor José Carlos Robaina, jefe del Servicio de Arleología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer y enhorabuena por su trabajo diario en esa unidad. A ustedes. Gracias. Y rápidamente nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria para hablar de tecnología con nuestro compañero Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Hablamos de Facebook y sus cambios porque se han anunciado, o se han filtrado, no lo sé, algunos cambios que nos esperan para esta red social que ya están circulando por ahí y nada, te iba a pedir que nos los comentaras. ¿Qué nos espera en Facebook? Bueno, pues hacía tiempo que la verdad Facebook no hacía una remodelación de su presentación, porque al principio, hace años, eran casi cada 6 meses nos cambiaban algo. Parece que esta estaba más asentada, pero ya está funcionando en algunas personas ya pueden tener esta nueva imagen de Facebook. El resto tendremos que esperar a que Facebook automáticamente nos actualice el aspecto de nuestra página, nuestro perfil en Facebook, pero si somos de los ansiosos, nos podemos apuntar en una lista de espera y parece que serán los primeros en tenerla, ¿no? Pero ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Vale la pena o no vale la pena apuntarse en la lista de espera esa? Pues ya, yo creo que es muy, muy, iba a decir friki, pero vamos, pues quien esté interesado que sí, que se apunte, aunque tengo que decir que a mí los cambios me han gustado. ¿Así? Desde, claro, en el Facebook del museo, pues casualmente lo llevo yo, y para las instituciones, quienes llevamos páginas de Facebook, es bastante bueno lo que han hecho. Básicamente, 3 o 4 aspectos. Uno, va a cambiar cómo veremos las fotografías y los vídeos que aparecen en nuestra página en Facebook. Pues alguien, un compañero, publica una fotografía, antes las veíamos pequeñitas, los vídeos de YouTube o Vimeo se veían realmente, la miniatura era muy pequeñita, muy fea, la imagen si enlazábamos a una página web también era muy pequeñita, y Facebook se ha dado cuenta, y cualquiera que haya publicado una fotografía, un texto en Facebook, sabe que cuanto más grande es la imagen, pues más me gusta, más veces le comparten la noticia, pues los va a hacer todos más grandes, los vídeos, las fotografías, van a tener mucha más presencia. Y además tendrán más presencia cuanto más veces nuestros amigos compartan esa foto. Es decir, yo sigo a un futbolista y mis amigos también, pues si muchos de mis amigos le dan al me gusta o comparten esa foto, yo la veré más destacada. Facebook pasará un filtro, los algoritmos que llaman famosos, y busca y te presenta de forma más destacada lo que creen que te va a interesar. Y para eso se basa mucho en qué han hecho tus amigos. Como digo, eso es con los vídeos. Bueno, también va a cambiar la barra lateral. Es una barra que muchas veces no le hacemos caso, pero a la izquierda de nuestro Facebook, ¿sí?, pues tenemos que nos aparecen pues nuestros favoritos, nuestros grupos, el calendario, los eventos, sí, sí, con un texto muy feito, pues va a tener ya una estética, no voy a decir, bueno, más, con más iconos, van a ser iconos más vistosos y parece que un poquito mejor organizado, porque sí que lo que sí que va a pasar y nos tendremos que acostumbrar es que van a intentar filtrarnos en un principio, como ellos crean, las noticias que nos aparecen en nuestra, cuando nosotros vemos Facebook no nos aparecen las noticias que publican todas las páginas a las que seguimos, todos nuestros amigos, los grupos, porque sería un cacao, sería realmente incómodo. Pero ese filtro, la verdad es que tenemos poco control sobre él. A partir de ahora, los contenidos que se publiquen en Facebook estarán clasificados en grupos, los grupos a los que pertenecemos, pues antiguos alumnos del Colegio San Ildefonso, pues todos esos grupos a los que pertenecemos podremos filtrar y solo ver los grupos. Podremos filtrar y solo ver las fotos que se han publicado, que han publicado nuestros amigos. Podremos, y esa parte seguramente para las instituciones, para las empresas que generan páginas y contenidos, va a ser lo más complicado volver a enganchar al fan, porque va a haber un apartado exclusivamente para páginas que se llamará Siguiendo, y ahí podremos ver pues las páginas a las que seguimos, qué es lo que han publicado. Y hasta aquí podemos llegar, Gregorio, que se nos acaba el tiempo. Pues un saludo y ya verán cómo a mí me parece interesante qué es lo que han hecho. Gracias, amigo. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Y llegamos al final de este programa en el que les hemos hablado de geotecnia, de volcanes, hidrología y de alergias. Pero como saben, se acaba la versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet a través de las redes sociales facebook.com/galaxiasycentellas y Twitter. Y en galaxiasycentellas.com, claro. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración a Verónica Martín, Aida Martínez, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo que les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes.